a disfrutar el sol y este lunes hermoso. Nos puede mandar mensajitos por el 223-5828-700 para saber cómo están, para saludarnos, para contar alguna noticia o darnos algún aporte sobre el programa o sobre lo que está sucediendo o les está sucediendo. Vamos a continuar ahora con una entrevista. La situación que nos está atravesando es muy grave. Ya lo hemos hablado por toda esta pandemia que nos atraviesa, esta segunda ola, y hoy vamos a hablar con Gastón Vargas, que es el director de la zona sanitaria 8, por esta situación justamente de emergencia sanitaria. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buen aquí, día, Beatriz, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Contanos un poco cómo ves la situación. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en realidad la situación no es ajena a lo que pueda estar pasando en todo el país, en toda la provincia y en la región sanitaria octava y también en General Pueyrredón, que es uno de los distritos que la integran. Se empezó a ver ya el impacto de esta segunda ola desde hace unas semanas, con un aumento sostenido de casos, y bueno, también eso conlleva a que el sistema sanitario empiece a tener alguna alerta en función de la ocupación de camas. Claro. ¿Y qué significa esto, estar en situación de alerta? ¿Qué es en lo concreto aquí en Mar del Plata? Ya que la situación sí de ocupación de camas está como al límite, ¿no? Sí, en realidad... un sistema se estresa en función de cuándo la disponibilidad de camas, más allá del trabajo cotidiano del personal de salud, ¿no? Que eso hay que reconocerlo y remarcarlo todo el tiempo, que viene de un año largo estresado. Más allá de eso, la situación concreta con las camas tiene que ver porque el paciente COVID tiene una característica que habitualmente se repite, que son muchos días de internación. Tienen un promedio de 15 días de internación en una cama de terapia. Con lo cual el giro cama, es bastante prolongado. Entonces, si vos tenés una disponibilidad, vamos a decir, por ejemplo, en algún establecimiento hay 20 camas de terapia intensiva. De esas 20 camas de terapia intensiva, lógicamente, algunas están destinadas al paciente COVID porque tienen que tener alguna situación puntual en función del aislamiento, de cómo uno prepara el lugar para el paciente, y con eso, puede hacer que destine 8 camas, ¿no? Entonces, vos tenés 8 camas, y de esas 8 camas se te van ocupando. Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, que en algún establecimiento tenés un 70, un 80%, un 50%, decís, yo tengo un 50% de camas en tal lugar. Bueno, pero son 50% de 8 camas, o sea, tengo 4 camas libres. Y si vos sabés que en la ciudad tenés en promedio 3.000 casos activos y que generalmente hay un porcentaje, un 2, un 3% o un 5 de esas personas que requieren algún tipo de internación, esas 4 camas obviamente son muy... muy chiquitas en función de la necesidad que seguramente va a surgir. Entonces, eso es cuando uno dice que el sistema está en alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque si la tendencia sigue siendo al crecimiento de casos, en algún momento la totalidad de las camas de terapia del distrito, públicas o privadas, que ya están en un 70% de ocupación, no van a alcanzar. Claro, no se va a poder cumplir, ¿no? Exacto. Te quería hacer una consulta sobre los hisopados que se están realizando en distintas partes de la ciudad. Hubo casos en donde las personas fueron a hisoparse y no las hisoparon por contacto estrecho o porque ya tienen 3 síntomas no las hisopan. ¿Cómo se maneja esa situación? No, eso en realidad está bien, nosotros hemos visto que con el criterio clínico epidemiológico es suficiente para hacer un diagnóstico, obviamente si hay una buena entrevista y los síntomas son notorios. Porque, ¿qué pasa? En la provincia se hacían históricamente, cuando estaba el pico de récord, 14.000, 15.000 hisopados por día, y en las últimas semanas se hicieron 25.000 hisopados por día. Entonces, si bien la norma está preestablecida de antes, digamos, tampoco hay un sistema de laboratorio que pueda contener tanto proceso de PCR. Entonces, cuando una persona es contacto estrecho, conviviente, de un positivo, es considerado positivo. Cuando una persona presenta pérdida del olfato, pérdida del gusto o alguno de los otros tres síntomas, digamos, no hace falta hacerle un hisopado, ya con el criterio clínico epidemiológico en un contexto de pandemia se considera positivo y esa persona se carga al CISA como cualquier otra que le hubieran hecho un hisopado y obviamente debe cumplir con los días de aislamiento ella y su grupo conviviente, ¿no? Entonces, por ahí, el año pasado y este año también, quizás menos, pero el año pasado había una necesidad social, digamos, se había instalado el tema del hisopado, que cuando no hay virus circulando sí es necesario, pero cuando hay circulación comunitaria y cuando tenemos estas características, muchas veces no es necesario hacer un hisopado para hacer una PCR para brindar un diagnóstico de COVID-19. Tú hablaste de contacto estrecho. ¿Se lo considera contacto estrecho? Tengo esta consulta porque sé que todos estamos y todas, ¿no?, viendo. ¿Fuimos contacto estrecho? ¿Fue contacto estrecho? ¿No fue? ¿Cuándo se considera contacto estrecho en el sentido que te tenés que aislar, ¿no? Sí, en realidad el contacto estrecho es cuando vos tenés relación con la persona positiva y pasan más de 3 o 4 horas en un ambiente cerrado sin utilización de barbijo. Por eso generalmente es el familiar, el que habitualmente es el contacto estrecho. A veces en las oficinas o en los lugares de trabajo, como las normas y las pautas de cuidado están bien determinadas, y se usa el tapabocas y el distanciamiento y demás, muchas veces son contactos ocasionales de una persona que ya de por sí, si tiene algún síntoma o tiene fiebre, no puede ir a su lugar de trabajo. Entonces, habitualmente es la burbuja familiar la que termina siendo el contacto estrecho, salvo que tengan alguna relación laboral donde no hayan usado las medidas de protección necesarias y compartan una oficina sin uso de tapabocas, sin una ventilación, entonces ahí sí también, en ese caso, la persona es contacto. Entonces, todas esas cosas a la hora, cuando uno consulta, los profesionales que intervienen en el diagnóstico y demás, tienen en cuenta y determinan si es un contacto estrecho y debe estar aislado, o si es un contacto ocasional y eventualmente no tiene que estar aislado, sino simplemente monitorear ciertos síntomas que, si aparecen, hacer una nueva consulta. Claro. Otra, así que para ir terminando, el tema de cómo se ha afectado la situación sanitaria de la región con esto de la continuidad de las clases en CABA, ¿no? Todo esto que quedó tan a flor de piel, ¿no? De continuar con las clases, no continuarlas en cuanto a lo que es la salud, ¿no? Las zonas de salud. No entendí la pregunta. No, ¿cómo se ve afectada la situación sanitaria de la región con la continuidad de las clases en CABA? Si eso, esto de pensar si se va a, te lo pregunto a ti, ¿no? Si se va a ampliar las posibilidades de contagio y todo lo demás con la continuidad de las clases, o si les parece a ustedes que no va a afectar. Ah, no, bueno, la situación de CABA es absolutamente distinta a lo que nosotros podemos tener en algunos municipios de la región, ¿no? Digamos, en CABA vos tenés, y en el AMBA tenés 3 millones de alumnos que van a clase, con lo cual en su mayoría no van solos, van acompañados por algún familiar, con lo cual son 6 millones de personas circulando, y obviamente eso favorece al contagio, ¿no? Eso está claro. En realidad, lo que uno trata de hacer, o lo que se trató de hacer con la suspensión de clases, sobre todo en el AMBA y en CABA, tiene que ver con disminuir la circulación. O sea, los alumnos siguen teniendo clases de manera virtual por 15 días, pero uno lo que trata de hacer es disminuir la circulación, ¿no? Eso es el fundamento de la medida de restricción en función de las clases. Nosotros acá, seguramente algunos municipios, en el día de mañana, cuando se hagan los anuncios y las reuniones que hace habitualmente el ministro de Salud y el jefe de gabinete, seguramente algunos municipios van a cambiar de fase, dadas las cuestiones epidemiológicas que se vinieron desarrollando durante la última semana. Pero, en función de las clases sí o clases no, yo creo que es un debate estéril, porque no es un debate educativo, sino que es un debate sanitario. Y lo que se pretendió y se pretende hacer durante estas dos semanas simplemente es disminuir la circulación de gente para evitar que el virus siga contagiando. Gastón, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Fuiste muy claro, muy informativo para todas las personas, los y las oyentes de Se Picó la Mañana. Así que muchísimas gracias. Estamos a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Aquí este espacio es de ustedes. Bueno, muchas gracias y tengan ustedes un buen día. Gracias. Gastón Vargas, director de la Zona Sanitaria Octava, nos comenta y nos habla sobre la situación de emergencia sanitaria aquí en Mar del Plata. Déjalo en mis manos, te lo digo porque de esto sé. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Se picó la mañana. Estamos en casi el final del Se picó la mañana. Se viene la revolución de la mañana. Aquí estamos poniendo voz y poniendo lucha y interpelando todo lo que está sucediendo aquí en Mar del Plata y en la zona. Hoy no hablamos mucho de las políticas